Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y aquí estamos nuevamente con el programa de Hudson. Este es el espacio del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, aquel espacio donde naciera el escritor y naturalista William Henry Hudson, conocido por los otros como Guillermo Enrique Hudson, porque era argentino, pero en ese momento todavía no existía en lugares donde se lo anotaba el código del registro civil. Bueno, nació en 1841, se fue a Inglaterra en el 1874 y allí desarrolló toda su trayectoria, escribiendo más de 24 libros, todos en inglés, todos recordando a su patria, el lugar donde él había nacido. Y empezamos este nuevo ciclo, esta nueva edición aquí en los estudios de www.arinfo.com.ar. Empezamos con nuestra canción de insignia, Allá lejos y hace tiempo. Maternal, nombre.

y no creo que exista en él otra extensión más grande y más abundante de aves como esa en donde yo nací, donde me crié. Vi y oí tantos pájaros desde mi niñez que ellos llegaron a ser para mí lo más interesante de la creación. De este modo, el número de especies que personalmente conocía aún en mi juventud excede y excedía al de todas las especies de las islas británicas, incluyendo a las marinas y oceánicas que visitan y pasan el resto del año en el Mediterráneo o en las aves o en el océano Atlántico. Bueno, hemos escuchado algo de pájaros. Ustedes saben que la semanita pasada fue el Día del Animal. El 29 de abril fue el Día del Animal. Generalmente cuando uno se acuerda de un animal, se acuerda de su mascota, se acuerda del perro, se acuerda del gato, que están muy pegadas a nuestros hogares. Pero también hay otro animal muy importante que quizás se usaba más antes, en el siglo pasado y en la época que vivía Hudson, que era el caballo. Así que vamos a hablar un poco sobre el caballo. Pero también tenemos que reconocer que otro personaje muy importante en la historia, sobre todo nuestra, en la historia argentina, es el caballo, el famoso caballo criollo. Ustedes saben que había muchísimos caballos que quedaron en la época de la conquista. Los caballos quedaron de la época de Garay. De Garay. Claro, no así las vacas. Las vacas quedaron en la época de Mendoza, don Pedro de Mendoza. Y después se las llevaron al norte, Asunción, y cuando se hizo la segunda fundación de Buenos Aires, trajeron las vacas de Asunción. En cambio, los caballos quedaron libremente pastando y se reprodujeron. A tal punto que cuenta un señor llamado Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, que nuestro querido escritor. Hudson, escritor y naturalista, dice que el caballo formaba parte de la fisonomía de la pampa en aquellos años tempranos del siglo XIX, que era muy barato tener caballo y por lo tanto casi todos los gauchos tenían su propio caballo. Ajá. Tanto se habían acostumbrado al caballo, recordemos que no había caminos, o sea que la única forma que había era ir en carretas, en carros, en esos carretones grandes, y si no en barco por los ríos. Pero los hombres de campo tenían su caballo. Tanto se habían acostumbrado al caballo que el caballo hacía todo por ellos. O sea, el caballo vadeaba un arroyo, el caballo pasaba por algún zanjón, no tenían que tener cuidado en salpicarse porque el caballo solo bajaba la velocidad y pasaba tranquilo, que hizo a los paisanos de aquel entonces perezosos e indolentes. Sí, sí. Esto lo cuenta un tal Darwin, este señor que hizo la historia sobre las especies. ¿Sí? Bueno, Darwin cuando vino a la Argentina, en el famoso viaje del Beagle. En la evolución, esta era la involución. No, preguntaba a los hombres de campo por qué no hacían nada, por qué eran tan perezosos, si había tantas cosas que hacer. Entonces decía, ¿y para qué si el caballo hace todo? Y estaba tan acostumbrado que el caballo los llevaba y los traía, que hasta se quedaban dormidos, dormían arriba del caballo. Uh-huh. Se ataban con los pies, abrazaban el cuello, el cogote del caballo, se acostaban y dormían arriba del lomo del caballo. Y el caballo, por supuesto, el caballo de un amo, no era el caballo de cualquiera. Si uno agarra un caballo que no es de uno, no lo puede hacer. Pero se habían consustanciado tanto con su propio jinete que le permitían hacer cualquier cosa. El caballo y el jinete formaban una sola persona que parecía un centauro. Entonces, como el caballo hacía todo, no tenía que tener cuidado en pisar mal, en salpicarse, en torcerse un tobillo. El caballo hace todo. Por lo tanto, el paisano, el hombre de campo, podía respirar con el viento, porque en el campo hay mucho viento, la brisa del viento suena mucho, podía ver los pájaros, como Hudson, que veía los pájaros, las aves, había muchísimas aves, dormir o simplemente tomar algunas copas de más, ir medio borracho sobre el caballo, que el caballo solo lo iba a volver a traer a la querencia. Y es muy común que los paisanos iban a tomarse algún traguito de noche, estaban aburridos, ¿qué van a hacer? Y a la vuelta montaban el caballo o lo ayudaban a montar el caballo, se abrazaban el caballo y dormían la mona arriba del caballo. El caballo solo volvía a la querencia y volvía al rancho. Ahí lo despertaba la china y lo bajaba. Bueno, si hablamos de caballo tenemos que escucharlo de Horacio Guaraní. Vamos a escucharlo. Semana primera. Música.

Cuando hay voluntad y personas que apoyan los proyectos como la comunidad en la avenida Hudson al 500 en Florencio Varela, se pueden lograr cosas para el bien común. Garita de colectivo intervenida con murales, homenajeando a nuestro querido Guillermo Enrique Hudson en Florencio Varela. Por ejemplo, estas que son obras del gran artista plástico Roberto Brandán Varelense. Y lo tenemos en el aire. Buenos días, Roberto Brandán. Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido al aire de Hudson en el aire. Bueno, acá tenemos las fotos de los murales. Yo no he tenido la oportunidad de verlo personalmente, pero sí Rubén Ravera, que en este momento está entrando a la radio. Y bueno, lo vamos a poner, vamos a hablar los tres juntos. Esto es una garita, es un parador, digamos, de colectivos sobre la avenida Hudson. ¿Es así? Así es, sí, es una garita de las más antiguas que hay en la avenida, que yo calculo que debe tener como 50 años. Hay dos, y bueno, ahí pudimos arreglar para que se pueda intervenir y quedó un homenaje justamente a Guillermo Hudson. Claro, yo acá veo que tiene dos paredes, dos laterales, un techo. ¿Cuántas caras intervino? Y las cuatro paredes, porque son paredes con ventanitas chiquitas y después abierta, ¿no? Claro. Atrás y adelante. Así que cada pared con sus dos lados fueron intervenidas. La primera, la más principal, con una imagen de Guillermo, con unas aves que llevan justamente su nombre por su clasificación. Después la otra pared principal con la imagen del Museo Hudson, y las de adentro, una como escritor y la otra con aves. Claro. Vos estuviste en el parque Hudson, estuviste también hace poquito. Sí, lo conozco desde chico porque yo soy varelense y vivo justamente a dos cuadras de la avenida Hudson, y viajábamos para ahí, para donde era el arroyo Las Piedras, a veces a pescar y todo, así que desde chico que lo conozco. Bueno, acá en el otro auricular lo tenemos a Rubén Ravera, que te está saludando. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un gustazo. Muy lindo quedó el refugio. Nos sacamos ahí una foto. Bueno, en algún momento vamos a coincidir. Y bueno, tenemos el proyecto del cartel de la entrada, ¿no? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Puedes contarlos un poco? Y es algo que también, claro, tenía pendiente porque yo he ido a visitar el museo y he visto el cartel de entrada que está muy deteriorado y es una lástima. Entonces, bueno, me ofrecí a poder pintarle las letras y hacerle algo de fileteado. Vamos a ver si lo ponemos en marcha el proyecto. Claro, vos sos fileteador también. Exacto, me defino como artista visual porque aparte de la plástica, que es el pintar en caballetes, hacer ese tipo de cosas, también pinto murales como las que estamos conversando recién y pinto letras y filete porteño también. Ah, entonces vos pensás hacer algo parecido a un filete en el cartel de entrada, ese que está en la entrada de la tranquera. Claro, escribir el nombre del museo y filetearlo, sí. Ya está la base blanca, como nos pediste. Ah, buenísimo. O sea, bueno, tiene dos manos de un blanco brillante. Ahí esperando. Bien, ya vamos a acomodar los tiempos entonces. A los oyentes que no lo tienen presente, ¿esto es un cartel de cuánto? ¿Dos por un metro, más o menos? Sí, más o menos. Sí, ¿no? Es un poquito más grande. Sí, un poco más. Dos por uno y medio. Calculo que debe tener dos metros de alto por tres de ancho, más o menos. Ah, sí, bueno. Puede ser. Está bien. Es bueno que tenga una merecida entrada, ¿no? Porque, digamos, el cartel está un poco deteriorado. Los que lo conocemos al parque de hace tiempo, se ha ido deteriorando con el tiempo y los sucesivos administraciones no lo han reparado. Así que sería mejor tener una reparación artística, una intervención. Estábamos pendientes de que el Ministerio de Cultura de la provincia colocara el oficial, pero bueno, no ocurrió. Mejor uno artístico, ¿por qué no? Bueno, ya está terminando un poco la gestión y está bueno tener uno que quede siempre, ¿no? Más allá de las gestiones. Bueno, Roberto, ¿por qué no nos contás un poco tu trayectoria? Porque vos también has expuesto, has sido nominado personaje importante de la cultura. Contanos un poco tu trayectoria. Bueno, con gusto. Yo empecé a estudiar desde chico acá en Florencia, de forma particular, las artes plásticas, desde los 13, 14 años. Y bueno, después con el tiempo he cosechado algunos reconocimientos, como algunos premios, y he tenido algunas exposiciones individuales en lugares importantes, como la Casa de la Cultura de acá de Florencio Varela, la Casa de la Cultura de Quilmes. He expuesto el año pasado en San Telmo, en la Asociación de Fileteadores, que estoy asociado, y también en Chascomús, en un lugar importante de Chascomús. Fueron los últimos logros, digamos, del año pasado. Y bueno, aparte de otro tipo de cosas que suelo hacer, he pintado para la cancha del Defensa y Justicia, por ejemplo, unos murales en la misma cancha. He pintado el nombre del estadio, Tito Tomaguelo, en el Estadio de Defensa y Justicia. Y bueno, ahora dando un poquito de color al barrio. Y lo de la garita surgió con una idea que tenía ya hace rato, primeramente porque en toda la avenida, en todo el largo de la avenida, no hay nada quizás referente en homenaje a Guillermo Hugson, una personalidad tan importante de nuestro lugar, y que en sus libros, como El Allá Lejos de Hace Tiempo, ha hablado tanto de nuestras pampas, de nuestros lugares, que está bueno homenajearlo. ¿Cuál fue tu primer contacto con Hudson o con Hudson? ¿Vos naciste en Varela, sos varelense? Sí, mira, es una anécdota. Contala. Una maestra en primer grado, en uno de los primeros grados, tercer grado, cuarto grado, por allí, leyó una parte del libro Allá Lejos y Hace Tiempo, y a mí me quedó grabado para siempre. Mira vos. Después, ¿Qué parte leyó? Perdón, ¿qué parte leyó? Era una parte de que Hugson contaba que salía al campo con una carabina. Ah, sí. Y justamente esa parte que habla del campo, de los pájaros, esa parte de la aventura. Y bueno, cuando fui grande pude conseguir el libro, lo compré, y justamente en el museo fui a buscarlo. Fui hasta el museo a comprar el libro y lo leí todo. Y me quedó eso, que Hugson, he leído su prólogo, su historia, es conocido, por ejemplo, en Japón, en las escuelas allí tienen como obligatorio, o tenían como obligatorio, leer el libro Allá Lejos de Hace Tiempo. Y yo digo, acá no tiene tanto reconocimiento, ¿por qué no hacerle un homenaje? Claro, vos sabés que a veces a nosotros nos da vergüenza que vienen extranjeros, vienen visitantes de afuera y quedan maravillados, y a veces viene con mayor conocimiento de Hudson, bueno, yo lo leo en inglés, Hudson, que nosotros mismos, los que lo vemos al parque o los que estamos más seguidos con el parque, vemos que no tienen el grado de conocimiento sobre este naturalista y escritor famoso en el mundo, porque fue famoso y pionero en el mundo, y vienen de afuera, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de Canadá, de Israel, de distintas partes del mundo, asombrados a ver ese pequeño relicto donde nació este escritor. Y es bueno tener un reconocimiento, digamos, importante, con carteles, con cartelería, con un poco más de información para el visitante común. Exactamente, a eso me refiero, y eso es lo que había investigado y que supe, y a mí me asombró, ¿no? Esto de que se le dé poca importancia más acá, en nuestro propio Florencio Varela. Entonces, bueno, la garita es muy informativa, además, tiene escrito unas cuantas cosas para que la gente que se acerque ahí a tomar el colectivo, por lo menos lea algo sobre Hugson, que fue escritor, que fue naturalista, él se lo considera el primer naturalista, y otras cosas. Entonces, un poquito de cultura para el barrio. Roberto, en el ámbito de las artes visuales contemporáneas, ¿qué artista te atrae, te subyuga? Y para mí siempre desde chico un referente fue Quinquela Martín. Conozco muy bien su historia, fui muchísimas veces a su museo, y es algo que siempre me ha atrapado, su historia y pintura, obviamente. Y que fue también un activista por el desarrollo de la boca, ¿no? Su barrio. Exactamente, totalmente, y por lo popular, para que la gente también se siente identificado con lo que pintaba. Es excepcional su obra, ¿no? Y por fuera, digamos, de la Argentina, ¿qué te atrae? Y el impresionismo siempre también me gustó, Van Gogh, Seurat, Monet, ese tipo de pintura siempre me ha gustado mucho. El tema del color, me ha fascinado el tema del color, la combinación de colores, por eso también el tema del filete porteño. He hecho muchos trabajos de fileteado, inclusive ahora mismo fui a buscar unas maderas grandes que me han pedido para entradas de Casa Quintas en Cañuelas, que tengo que empezar a preparar. El fileteado es considerado un arte o una artesanía? Bueno, ahí hay una... es largo el tema ahí para indagar sobre eso. Comenzó como una artesanía, como en realidad arte decorativo, sí. Pero hoy por hoy, a partir de diciembre de 2015, es considerado como patrimonio de la humanidad y es el arte que identifica nuestro país. Mira vos. ¿Es considerado argentino, entonces, de origen argentino? Así es, el filete porteño es argentino, por eso lleva ese nombre. Aunque las ideas surgieron de Europa, como Italia, por ejemplo, donde había carros donde estaban decorados, toda la forma que toma el filete porteño la toma en nuestro país. Es aporte de diferentes artistas. Todos los elementos que tiene el filete porteño hoy fueron de acá. Entonces es considerado nuestro arte y hoy por hoy es la primera manifestación artística que reconoció la UNESCO y que es patrimonio de la humanidad como argentino. El claro. Tango también es patrimonio de la humanidad, pero en conjunto con Uruguay. Claro. El filete porteño es solo argentino. Ah, mira vos. Claro, los primeros filetes se hacían en los carros y después pasaron los colectivos. En los colectivos, sí. Y los colectivos dejó de usarse hace poquito, pero yo me acuerdo que relativamente hace poco estaban fileteados los colectivos. Sí, sí, sí, todavía hay acá en Florencio Varela la empresa que recorre justamente la avenida Hudson, que es la empresa 324, tienen todos sus coches fileteados. Y antes del colectivo, primero fue el camión. Carros, el camión y después vino el colectivo. Mira vos. Bueno, uno recuerda las frases ingeniosas que tenían los camiones. En la parte de atrás, en el paragolpe, generalmente sí. Solían tener algunos dichos ingeniosos, ¿no? Sí, sí, con fileteado. Con fileteado, sí. Bueno, esto está declarando nuestra edad un poco, ¿no? Hay un libro entero que está dedicado a esa frase. Mira vos, ¿es serio? ¿A frases? Sí, hay un libro de un fileteador que sacó, que está lleno, el libro está lleno de esa frase, está dedicado a eso. No, es enorme la cantidad. Yo creo que no he visto repetidas, porque un poco la picardía de los camioneros era, digamos, abrirse, ¿no? Desmarcarse de lo que ya podía estar escrito. Así que hay una infinitud de... Como bien dijiste vos, la idea siempre era de los camioneros, no del fileteador. No. El fileteador hacía otro tipo de arte y escribía otras cosas, pero las frases... eran del dueño del camión. Claro. Los colectivos y los camiones tenían un filete, un dibujito, de escarapela o de la bandera argentina o alguna corneta, pero la frase que estaba atrás era propiedad del dueño, del propietario del camión. Muchas de frustraciones emotivas, amorosas. Mucho que tiene que ver con la mujer, porque tanto los camiones como las lanchas o los barcos generalmente solían tener nombres de mujeres, porque los que lo manejaban eran varones y entonces extrañaban a sus mujeres. Las nostalgias de los barcos, por ejemplo, tienen viajeros, nombres de mujeres. Los barcos, las lanchas, todo ese tipo de embarcaciones suelen ser nombres de mujeres porque lo conducen varones, y los camiones también. Bueno, Puerto Madero tiene las calles con nombres de mujeres, y algo tiene que ver con eso, con la actividad portuaria, ¿no? Claro. Bueno, Roberto, entonces estás comprometido con el cartel de entrada de nuestro Museo Histórico Provincial, y quizás a lo mejor después podía haber algún otro toque donde está el monolito, ¿viste? En la esquina. para que se introduzca, bueno, por la puerta principal, y quizás, ¿por qué no?, alguna pequeña muestra tuya dentro del museo. Eso, ¿no?, sería en alguno de los eventos. Vos sabés que nosotros tenemos eventos que traen mucha gente, la fiesta de la miel, la fiesta de la Pachamama, la fiesta de la frutilla, y en algunos de esos eventos tener algún rinconcito con tus filetes y tus trabajos. ¿Qué te parece? Pero sí, me encantaría. El día de San Juan Bautista, cuando hacemos la fogata que estamos preparando, va a haber una actividad de arte acción, ¿no? Performática, con Daniel Acosta. Y se me ocurre que si se dan los tiempos y vos lo podés hacer, podríamos montar algo en el Zoom con tus obras, ¿no? Ah, bueno. No recuerdo la fecha, pero creo que es en julio, ¿no? San Juan Bautista. San Juan Bautista. Es el patrono de Florencio Varela. Es el patrono de Florencio Varela, que antiguamente se llamaba San Juan claro. Bautista. Los premios son San Juan Bautista. Sí, creo que es en julio. Sí. Y hacemos una super fogata de varios metros de altura. Es muy interesante. La famosa fogata de San Juan. Sí. ¿Hace cuántos años que la hacemos? Muchos. Sí. Es muy plástica, ¿no? Porque el fuego, cuando se desencadena, ¿no?, en un lugar así, en medio de la naturaleza, es muy estético, ¿no? Las llamas, así que podríamos combinar todo. El fuego es una de las magias de la naturaleza. Bueno, te dejamos pensando a ver las inquietudes que se te ocurran, porque el artista plástico no hay que decirle lo que hay que hacer, sino sugerirle para que su imaginación lo vaya desarrollando. Nosotros que, bueno, cuando no nos metemos con los artistas y bueno, cuando tenga decidido. Yo me di vos. Cuenta con Rubén cuando conversé con él, que él me dijo lo mismo ahí. Yo tiro ideas, pero después no te condiciono, porque es verdad, cuando nos sentimos más libres, mejor nos salen las cosas. Lo hemos hecho siempre, es una tradición, y han transitado decenas, qué sé yo, centenas de artistas por el museo, y no solamente de la Argentina. Algunos inclusive han sido profesores míos. Claro, sí, a nivel local, Daniel Sincha, Gustavo Ganganelli, que ahora está en Córdoba, bueno, y nunca hemos puesto condicionamientos, aún en acciones que pueden desentonar, ¿no?, a veces si se hace en un museo más formal, pero que en el Hudson pasa casi desapercibido todo, ¿no? Claro. Pero bueno, el arte es así, hay que jugar con las reglas. Bueno, Roberto, te dejamos pensando a ver qué se te ocurre para el Museo Histórico Provincial Hudson, o el Parque Hudson, como quieras llamarlo, y estamos a tu disposición. Y sería bueno que el día que decidas pintar el cartel, si no te incomoda, nosotros podamos convocar espectadores, claro, como un atractivo del parque. Yo estoy acostumbrado a eso. ¿Estás acostumbrado? Sí, suelo trabajar en la calle siempre, soy muralista. Hace poco pinté un mural homenaje a bomberos de la tragedia de Barracas. Y así que la gente siempre se acerca, viene a ver, se queda a ver un rato, después se va, conversamos, no hay ningún problema, estoy acostumbrado. Bueno, Roberto, quedamos a tu disposición entonces. Muchas gracias, muchas gracias a Tilio, Rubén, por entrevistarme, por darme oportunidades de hablar de mi arte y mostrarlo también. Muchas gracias. Y no va a ser la última, ¿eh? Gracias a vos, y te esperamos en el parque, a ver, pintando en el parque. Bueno. Seguro, me encantó ir allá, ya pinté algo y quiero volver, seguro. Bueno, abrazo. Hasta la próxima, abrazo. Entonces. Gracias, Roberto Brazar. Bueno, vamos a una cortina musical y seguimos acá en Hudson en el aire con Rubén Ravera. Ya se muere en el eco la voz del tambor. Dale, tero, tero, tero, dale, tero. Que ya miras de frente la puesta del sol. Dale, tero, tero, dale, tero, tero. Dale, tero, tero, tero, dale, tero. Y después de escuchar a Julio Lacarra, nuevamente Julio Lacarra con Tero Tero, volvemos acá a los estudios con Rubén Ravera, que está viendo cuáles son las nuevas informaciones, las novedades que tenemos. Estamos en la Feria del Libro, pero también se sigue trabajando en el parque, ¿no es cierto, sí, Rubén? Mañana tenemos al Instituto Superior de Formación Docente 54 de Varela, que es la formadora de docentes para chicos de secundaria, ¿no? Así que nosotros ponemos énfasis en estas visitas porque finalmente terminan en miles de chicos adolescentes, ¿no? Y el sábado vienen del Instituto también de Formación Docente número 83 de San Francisco Solano, que son multitudinarios, tienen miles de alumnos. Y volví a contar lo que es lo que va a hacer Daniel Acosta. Daniel Acosta el día de, todavía no tenemos la fecha, pero el día de San Juan Bautista o cercano, vamos a hacer la fogata anual, y en ese marco le hemos propuesto, como hubo que suspender el Sostierra de este año en el Día de la Tierra, hacerlo en el marco de la fogata de San Juan, que también tiene que ver con la estética de la naturaleza, porque el fuego es uno de los elementos de la naturaleza, ¿no? El fuego, ¿no? El aire, el agua. El agua, el aire, el fuego. La tierra. Sí, en un momento los griegos decían el argé. El argé era cuál era el motivo básico de la vida, ¿no? Y el fuego estaba entre unos de esos. Así que tenemos todos los elementos para ese día hacer una manifestación de esta concepción tan antigua del mundo, ¿no? En esos cuatro elementos. Bueno, mientras tanto, seguimos en la Feria del Libro. Sí, en la Feria del Libro tenemos la presentación de una amiga, que es María Virginia de Matei, el sábado 4 de mayo a las 17 horas. Firma, ¿este sábado? Este próximo sábado firma libros. ¿A qué hora me dijiste, perdón? ¿17? A las 17, de 17 a 18, en el stand de Duncan, que es el 1123. Ah, ella fue a firmar un libro de su autoría. Sí, de su autoría, vinculado a esta cosa tan triste, ¿no? Que es las terapias de las quimioterapias, ¿no? Ah, sí. Sí, de la sí, que sí. Ella ha sido, y lo digo porque sé lo que significa, ¿no? Víctima, porque hacerlas, y en su caso en particular, han sido experiencias duras. Así que bueno, esperamos que... Eso entonces para el sábado, pero antes el viernes va a haber una charla sobre Hudson y va a haber una charla con el doctor Ricardo López Gotti. Sí, 19 y 20 horas en el stand de ATE. Que está enfrente, nosotros sí. Estamos en el 3223... Salón Ocre, y esto está enfrente. ¿Sí? Enfrente, sí, vamos a hacer enfrente de la muestra que hemos puesto de los paneles de Hudson que estuvieron en el Congreso, que les han puesto luz. Claro, si ustedes se acuerdan que el año pasado estuvimos de fiesta con los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo, y uno de los tantos eventos fueron paneles que se pusieron en la biblioteca del Congreso. De eso sí. Se rescató algunos y están en la Feria del Libro. Sí, de alguna manera para hacer el cierre de los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo. Vamos a contarle que la autoría de esos paneles es de Carlos Fernández Balboa, licenciado Carlos Fernández Balboa, que no se ponga celoso, que fue él el que lo compaginó, digamos, unos paneles con fotos sobre las distintas actividades de Guillermo Enrique Hudson. Y quedan muy bien, ¿no? Tienen una leve, un leve arrugado que tiene que ver con este tipo de materiales, pero los tendremos para una próxima exposición que montar nuevamente. Y el domingo también va a haber una charla sobre el Club del Trueque. Sí, a las 19 también en el stand de ATE. El Club del Trueque cumple 23 años y hoy está teniendo cierto protagonismo, ¿no? Bastante fuerte. Así que ustedes verán que la actividad del museo no sí, se para, ni se sí. suspende, ni por lluvia, ni por mal tiempo, ni por frío, ni por Feria del Libro. Tenemos también un una presentación también de un libro de su autoría. Está leyendo, Rubén, está buscando entre sus papeles. No me da la cabeza. No, entre sus papeles, nunca se dice eso. Porque te van a reemplazar. Un mundo descartable, si decís eso, te van a desplazar. Y me olvido de las cosas. No importa, si te olvidas es porque estás vivo. María del Carmen Pereira, nuestra legendaria bibliotecaria, está presentando un libro sobre la historia de la Fiesta de la Flor. Mirá vos. A las 16... ¿La historia de la Fiesta de la Flor en dónde? En Varela. En Varela, que fue muy exitosa en los años 80. Y que promete volver. Y lo está haciendo en el... Se volvió el año pasado. Y este año creo que se hace en el museo. Por eso, pero promete volver al museo. Estamos concentrando gran parte de la actividad cultural se van a de Florencio poner, Varela, y se van a poner celoso y envidioso los demás participantes. No, porque se hizo en el predio Tevenet, que tiene techo, está muy bueno. ¿Dónde queda el predio? Hizo en la calle Tevenet, a escasas tres cuadras de la ruta 36. Pero ahora piensan porque el intendente quería volver. Sí, les gusta fue mucho. Promesa del intendente, yo lo escuché de sus palabras. Sí, les gusta mucho el museo. El secretario de producción, Pollera, también. Bueno, hay como una buena relación con el municipio, como nunca. Recordemos que se viene la Fiesta de la Miel también. Sí. 10 y 11 de mayo, la Fiesta de la Miel, sí, organizado por la Intendencia Florencio Varela, y la Pachamama, que va a ser el día 4, domingo 4 de agosto, en combinación con el natalicio de Guillermo Enrique Hudson, que sí, ya es nombrado naturalista en tres distritos. Quilmes primero, después vino Almirante Brown y Varela. Esperamos que pronto lo sea a nivel provincial, ¿no? Para tener coincidencia con nuestra área de directa de influencia, que es la provincia de Buenos Aires. No olvidemos que el museo es un museo provincial, claro, junto a Luján, Dolores, la Quinta 17 de Octubre, la Casa Natal de Perón en Lobos y el Museo de Artes Visuales de La Plata. Bueno, le volvemos a mandar un saludo a los scouts de Hudson, que prometieron volver acá a los estudios de Hudson, de Info, en la calle Perón, 2630, a la próxima semana. Vamos a ver si pueden llegar. Y también le mandamos saludos a Eduardo Grondona, que siempre nos escucha y nos decía, pero va a estar presente este artista plástico, va a estar por teléfono, no va a estar por teléfono. Presente va a estar en el parque. Sí, no quiero dejar de lado algo muy importante para el museo, porque tiene que ver con la investigación histórica. Me refiero a Analía Fariña, que el próximo sábado 11 a las 10 de la mañana en el Museo Roverano va a hacer una lectura de un trabajo de investigación a las 10 de la mañana. El evento empieza a las 9, tiene que ver con la historia del pago de la Magdalena, lo hace la asociación Los Quilmeros, ahí con el liderazgo de Chalo Agnelli. Y Analía Fariña, que nos tiene reservado algunas sorpresas. Ella es agrimensora, trabajó muchos años en la municipalidad, en el área de catastro. A ella le debemos la transferencia de 4 hectáreas sobre la avenida Hudson. Y bueno, estamos muy expectantes para ver las novedades. Ella, bueno, ha transitado por planos y catastros del siglo XIX. Y bueno, está muy entusiasmada con descubrir algunos temas como el enigma de las acacias. Bueno, muy interesante a ver qué enigma nos depara esta agrimensora. Y acá me mandan un mensaje recién que nos están escuchando los scouts de Hudson. Merizán me dice, gracias Atilio, gracias Rubén, los estamos escuchando, saludos. Bueno, saludos a todos los... También nos amigos. Está escuchando Celia Carnovale, le mandamos un saludo. Como siempre. Como siempre, siempre presente en este programa. y a veces por con la producción de Celia Carnovale, ¿eh? Lo que escuchamos del pajarito amarillo, del venteveo, esta era la voz de Celia Carnovale, así que estuvo presente acá en el programa también. Bueno, y algo que no es poco importante, hoy a la mañana, después de un pedido, una gestión que hicimos ante la delegación de la Carolina, vamos a tener una cantidad de camiones muy importantes de hormigón, de escombros, para de alguna manera consolidar el camino lateral nuevo que tenemos sobre el alambrado. Ah, qué bien, digamos, qué bien. Que es importante porque sería una especie de camino alternativo de egreso e ingreso cuando hay mucho público y muchos autos. Claro, los grandes eventos, porque nosotros tenemos fiestas que son eventos bastante multitudinarios que se satura la cantidad de vehículos. Claro, entonces están llegando estos camiones, van a ser unos 30. Y mañana la municipalidad nos va a facilitar una retroexcavadora. Pero qué bien, ¿eh? Para distribuirlos en esos 120 metros aproximadamente, o quizás un poco más, que es otra facilidad para que puedan circular en buenas condiciones, digamos, los autos. Y haremos un poco de escombro también para otros caminos internos que la lluvia, la humedad nos hace a veces temblequear porque es terreno blando, ¿no? Y muy arbolado, así que los autos a veces patinan, no se pueden llegar a encajar. Así que bueno, quiero agradecerle a la delegada Mariana Corrales, que bueno, recibió el pedido y nos ha dado una salida para algo tan importante, ¿no? Como es consolidar los caminos. Es importante esto porque ustedes saben que el predio de las 25 ombúes no se inunda porque está en una zona alta, en una loma, pero sí se vuelven difícilmente de transitar los accesos. Sí, sí. Entonces lo importante es mejorar los accesos para que en caso de lluvia o de diluvio o de muy fuertes lluvias se pueda entrar y salir, porque adentro no hay problema, adentro jamás se ha inundado, vieron en las peores épocas, en las peores tormentas, en las peores inundaciones, el rancho en 200, 300 años nunca se inundó porque está en una loma, el problema son los accesos, y para eso necesitamos la colaboración de justamente de la Intendencia de Florencio Varelo, que nos ayude en estos caminos, que es lo que está contando Rubén Ravera. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Sí, sí. Novedades toda la semana. Toda la semana tenemos novedades, pero nos vamos con otra canción de Julio Lacarra y los esperamos encontrar entonces en el parque cuando ustedes quieran, los fines de semana. Este fin de semana parece que va a haber lluvia. Y entonces en la Feria del Libro. Yo te mandé una versión de Suma Paz. Suma Paz, lo vamos a poner para la próxima porque ya nos estamos yendo. Tenemos cuatro versiones de Allá Lejos: una de Julio Lacarra, una de Suma Paz, otra de Mercedes Sosas y otra de Rosa Incaica. La próxima vamos a poner a Suma Paz. Ahora nos vamos con Julio Lacarra y la próxima con Suma Paz. Chau, hasta la próxima, los esperamos el viernes en la Feria del Libro, en el stand 3223 Salón Ocre. Gracias y hasta la próxima. Chao, Rubén. Adiós. Chao. Son las verdades tuyas y de tu gente.